mañana, 11 minutos en la ciudad de Santa Rosa para este 7 de marzo del 2022, cuando han pasado exactamente 12 minutos de las 9 de la mañana. La temperatura 12 grados, 3 décimas. La máxima para hoy 27, con lo que llovió, te digo, el calorcito va a estar áspero, me parece. Donde la situación está áspera también es en lo que tiene que ver con las denuncias. No me queda muy claro cómo es la situación en el cuerpo de relatores. Y yo creo que ya lo explicó hasta el hartazgo. Incluso lo estuvimos hablando, creo que fue a principios de año, con el intendente en estos micrófonos. O pasó algo distinto. Me lo va a decir Juan Lima, concejal del FREJUPA. Buen día. ¿Cómo está, concejal? Hola, ¿qué tal? Buen día. Concejal, ¿qué pasa? Bien, bien. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el problema ahora? Bueno, la denuncia en realidad, esta que han llevado adelante desde la oposición, tiene que ver con un reclamo que ya se había planteado el año anterior y que tiene que ver con el retraso de la remisión, no de la confección de las rendiciones, sino de la remisión de las rendiciones del Ejecutivo Municipal al Cuerpo de Relatores, que es el Tribunal de Cuentas Municipal. Esto fue explicado en varias oportunidades, que había que tomar una decisión de modernizar el sistema informático de la administración municipal, porque esta situación de retraso ya la venían padeciendo gestiones anteriores. Es decir, que esto, si no se toma una decisión política o una decisión para mejorar la administración municipal, esto se iba a sostener en el tiempo, con lo cual esta discusión iba a ser un permanente caballito de batalla de las oposiciones que de turno. Entonces, Lina, había que tomar esa decisión de modernizarlo, y en esa decisión, lógicamente, tanto el oficialismo como la oposición sabían que iba a haber complicaciones en esa transición de cambio de sistema. La realidad es que lo ha reconocido el propio intendente, se le ha explicado a la oposición que esto iba a ser así, que iba a generar estas complejidades en la implementación del sistema, pero que vale decir que el sistema ya se está implementando y que el volumen de remisiones diarias al Cuerpo de Relatores va aumentando progresivamente. Entonces, por eso es que nosotros entendemos que esto es más de lo mismo de lo que ya han venido planteando en otras oportunidades de hacer denuncias mediáticas, sobre todo para, digamos, atribuirle a la gestión cierta falta de transparencia, cierta discrecionalidad en el uso de los fondos públicos, bueno, todo lo que han venido diciendo ya en otras oportunidades con otros hechos, y que después con el tiempo ha quedado demostrado que nada de lo que plantean es así. Pero tampoco uno se encuentra con que después se pueda hacer retracte y nos salgan a pedir disculpas por esto, que esta confusión que intenta generarle a la ciudadanía. Lo que a mí me llama la atención en este momento, bueno, en realidad, como dije al iniciar la nota, de esto creo que estábamos todos enterados, porque ya desde el año pasado, incluso en el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, el intendente volvió a manifestar justamente lo que significó la puesta en marcha de este nuevo sistema informático, de adecuar todo con la pandemia, y hizo referencia a este retraso. Pero sí, lo que me llama la atención es que los concejales de FREPAN y Propuesta Federal indicaron que presentaron una denuncia judicial, o sea que no sería solamente mediático, sino que ya presentaron la denuncia judicial, y que hablan de 6.000 millones de pesos que no saben en qué se gastaron. ¿Cómo es posible? Bueno, déjame decirte antes de responder esto que mencionas, decir también que, como te decía, que esto lo han padecido gestiones anteriores. Cuando nosotros también remarcamos, y no como una chicana, sino como una realidad sustentada en datos, de que la gestión, cuando se recibe la gestión actual, el retraso en la remisión de rendiciones del Cuerpo de Relatores tenía también un año de retraso, a lo cual la oposición dice que era una situación al revés, que el Ejecutivo las remitía, pero el cuerpo de relatores no trabajaba, porque obviamente en ese tiempo el peronismo, el Partido Justicialista, era el que estaba a cargo del cuerpo de relatores, era el que no trabajaba con la intención de generarle este inconveniente. Yo creo que hay una frase que dice, son de manual. Cuando son oficialismo, es el cuerpo de relatores el culpable, y cuando son oposición, es el Ejecutivo que no le permite al cuerpo de relatores hacer su trabajo. Eso por un lado. Decir que las rendiciones diarias del Consejo Deliberante nunca dejan de hacerse por parte del Ejecutivo Municipal. No hay una sola rendición diaria que no esté confeccionada por parte del Ejecutivo Municipal. Lo que pasa que cuando esas rendiciones diarias son remitidas al cuerpo de relatores, después el cuerpo de relatores tiene un tiempo de analizarlas, de revisarlas, obviamente, para ver si es todo concuerda con todas las operaciones que lleva adelante el Ejecutivo Municipal, que tiene que ver no solamente con las erogaciones, los descargos, sino con los recursos, con los ingresos al Ejecutivo Municipal. Todo eso queda registrado diariamente. No existe la posibilidad de que un día no se haga esa rendición. Lo que acá se retrasó fue justamente la remisión, que en principio, y nadie puede relativizar ni soslayar la situación que vivimos. Ahora bien, estamos saliendo de esa situación, sea lo de la pandemia se está superando, no está totalmente superada, pero se está superando. Lo del personal también es algo que se está normalizando, con la incorporación de todo el personal. Y el sistema de remisión de rendiciones se está implementando, está funcionando, se lo está aceitando, como quien dice, y el volumen de las rendiciones diarias ahora está aumentando progresivamente. Y con respecto a ese número que ellos le ponen, porque yo creo que lo que causa un impacto y que es lo que buscan con estos títulos cuando dicen que el intendente se ha gastado un presupuesto y medio y le ponen una cifra que es de 6.000 millones de pesos, que no saben dónde están, eso es lo que genera y eso es lo que nosotros repudiamos, esa intencionalidad de generar esa confusión en la gente. 6.000 millones de pesos, lo que ellos mencionan, está todo plasmado en estas rendiciones que te menciono que jamás se dejaron de confeccionar y que estas remisiones están incluso remitidas, para que quede claro esto, hasta diciembre del 2021. Es decir, que es una mentira artera cuando dicen que no saben dónde están esos recursos, porque las remisiones diarias están hasta diciembre del 2021, es decir, los dos ejercicios financieros que ya han culminado. Esa información está y es fehaciente, la pueden corroborar. Ellos no pueden decir de ninguna manera que no saben el destino de los fondos de los fondos públicos. Bien, a ver, ¿el cuerpo de relatores en todo esto qué hacen? Porque hasta ahora, digamos, no he escuchado a nadie que diga esto que me tengo que enterar por usted, Lima. Quiero aclarar algo. El cuerpo de relatores no es que está integrado y que lo manejan justicialistas. No es así. Creo, de hecho, que es Nora Bruno quien está a cargo del cuerpo de relatores, ¿o no? Sí, claro, ya hace un par de gestiones que siempre el Tribunal de Cuentas Municipal, que es el cuerpo de relatores, siempre está a manos de la oposición, con lo cual esto es un dato importante porque esto realmente es lo que hace a la transparencia de una gestión que es controlada por la oposición. Es decir, un por eso me preocupa cuando escucho que Pérez Ibarguren dice que han invitado a Nora Bruno al Consejo y no ha ido. Bueno, a ver, muchachos, ¿cómo es esto? No, es verdad que ellos han planteado la posibilidad de que asista la contadora Bruno al Consejo Deliberante, pero nosotros entendemos de que todo lo que han intentado desde las denuncias mediáticas, desde estas convocatorias que hacen del cuerpo de relatores, tienen una sola finalidad que es poner un tema en el tapete que donde ellos saben perfectamente que el retraso de las remisiones diarias, o sea, se entienden perfectamente por qué motivo se han producido. Lo que a mí me llama la atención justamente es que estas dudas que se generan o estos planteos que se generan vienen de gente que realmente hace muchos años está en el Estado municipal, que no desconocen estas situaciones y que claramente, repito, tienen esa intención de generar ese desgaste y esa confusión en la gente. Bueno, por lo pronto ellos dijeron que hicieron una denuncia judicial. Supongo que el Ejecutivo estará esperando, digamos, qué dice la justicia para presentarse o presentar lo que sea necesario. Insisto en esta pregunta. ¿Alguien sabe por qué Nora Bruno no ha parado la bocha y dijo, muchachos, paren, yo soy la directora y yo sé dónde está la plata, y lo explicó y hubiéramos evitado todo esto? Sí, eso no va a faltar oportunidad en que vamos a tener esa posibilidad. Pero sobre todo nosotros desde nuestro bloque salimos a respaldar ampliamente la transparencia de la gestión municipal, primero porque, te repito, los elementos y las herramientas para corroborar el destino de los fondos, tenemos acceso, tienen acceso a ello y lo saben bien. Pero bueno, lo de la denuncia penal seguramente quedará como han quedado tantas otras denuncias que, te repito, se han realizado, como fue también cuando cuestionaban las licitaciones que se hacían de bienes públicos que adquirió el municipio, cuando denunciaban la falta de verificaciones técnicas de los colectivos, bueno, y una serie que te podía enumerar de denuncias mediáticas que ellos hicieron y que quedaron en la nada y que después nunca los escuchamos retractarse ni pedir disculpas. Muy bien, Juan, como siempre, muchísimas, pero muchísimas gracias por atendernos y el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. Bueno, yo te agradezco que siempre nos den esta oportunidad de aclarar estos temas y, bueno, hasta cuando ustedes lo dispongan. Gracias, que tenga buen día.